Curioso Digital. Prepárate, porque juntos aprenderemos algo nuevo. Motivaremos tu curiosidad. Curioso Digital, aquí iniciamos. Aquí iniciamos. Hola, te habla Oliver y te doy la bienvenida a Curioso Digital. Esta es la emisión número 6, Bolivia y sus 193 aniversarios. Antes de comenzar, quiero hacerte la invitación a que puedas pasar por nuestras redes sociales y puedas suscribirte para de esta manera no perderte el contenido más reciente de este podcast. De igual manera, nos gustaría que puedas compartirnos con tus contactos, con tus amigos, y así de esta manera nos ayudarías a difundir este contenido que estamos creando especialmente para ustedes. Esto es Curioso Digital y quien te habla, Oliver Malele, y estaré haciéndote compañía en los siguientes minutos. Así que vamos a dar inicio, como siempre, haciéndote la invitación para que te quedes con nosotros. El tema de hoy estará muy interesante, estaremos aprendiendo algunos datos curiosos acerca de Bolivia y, como no, también de su linda gente. Dicho esto, entonces damos inicio ya a esta emisión acá en Curioso Digital. Únete a nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram. Curioso Digital, Curioso Digital. Bolivia surgió como nación un sábado 6 de agosto de 1825. Desde entonces hasta ahora han transcurrido ya 193 años. Surgió como nación con el nombre de República de Bolivia. Sin embargo, hoy lleva el nombre de Estado Plurinacional de Bolivia bajo el gobierno del señor Juan Evo Morales Ayma. Pero no estamos aquí para hablar de historia. Esta emisión de Curioso Digital está netamente dedicada a hablar de nuestro país y de nuestra gente. Así que queremos hablarte acerca de nuestro país. Por ejemplo, en este mes de agosto, cuando sales a las calles, puedes ver y escuchar a los estudiantes preparándose ya para las fiestas patrias, puedes escuchar el sonido de las bandas de guerras de las unidades educativas, puedes ver a la gente comprando uniformes para sus hijos, para la preparación de lo que ya viene siendo el desfile cívico. En diferentes ciudades del país se hacen y se organizan desfiles cívicos desde el 2 de agosto, 3 de agosto, 4 de agosto, 5 de agosto, hasta llegar al día del aniversario en sí, que es el 6 de agosto. Entonces, las actividades pro aniversario se van ejecutando día tras día, y cuando sales a las calles puedes ver y observar a los estudiantes que con tanto fervor y civismo se van preparando para esta solemne celebración, para esta solemne fecha. Hoy, 6 de agosto, Bolivia cumple 193 años desde su gesta libertaria. Y cómo no, hoy hablaremos acerca de cómo es el boliviano. Pues puedes llegar a reconocer a una persona que es boliviana bajo unas características que nosotros te vamos a mostrar a continuación. 5 puntos para reconocer a un boliviano, porque un verdadero boliviano tiene sus características. Y pues a continuación te voy a dar a conocer 5 puntos muy importantes que debes tomar en cuenta. Punto número 1: la hora del boliviano. o la famosa llamada hora boliviana, pues el boliviano siempre llega tarde a sus compromisos. Hola, ¿ya estás viniendo? Hace una hora te estoy esperando. Sí, sí. ¿Se escucha el baño? ¿Es la ducha? ¡No! No me estoy bañando. Está lloviendo por acá, hija. Estoy escuchando la ducha, no me mintas. Sí, 3 cuadras. Ya, chao, chao. Punto número 2. Regatear. El boliviano al comprar algo siempre está regateando el precio. Quiero 1 kilo. ¿Cuánto? 25. No, dámelo a 20. Ay, no seas tacaña casera, llévate 25. Ay, esa artista me salió. No, a 20 casera, hombre. Ya, te voy a llevar 1 kilo. Ya, ya, 20, adentro. Ya. Baratito. Ya, a 15 el like. Ay. Y para ni una de las dos. Ya no me sale 15, ¿ya? Ya, 2 por 15. Ya. 2 por 15. Ya te voy a dar. ¿2 kilos? 2 kilos, por 15 pesos. Punto número 3, la yapa. ¿Y qué es la yapa? Es un regalo que te da el vendedor al momento de hacer la compra. Don René, cuando vienen y le piden para comprar verduras, frutas y todas estas cosas, siempre hay una palabra que no puede faltar dentro de los bolivianos. ¿Eh? Yapa. Yapa. ¿Y usted la yapa? Claro, pues la yapamos. Por una docena. Por una docena. Sí, para el camino se dice. Y eso solamente en los mercados se hace, sí, ¿no ves? Mercados. En el super pidan ya para ver si le van a dar. Cuaca le dan, cuaca le dan. Punto número 4. El boliviano no puede dar una dirección exacta con nombres de calles o avenidas. Pero tiene una manera de indicarte y entre bolivianos, pues, hacerse entender. Hola chicos, hola, ya, les tengo una preguntita. ¿Saben dónde queda la Lelilolú? A 1 cuadra más abajo. ¿Cuántas? Detrás de la catedral. ¿Bajo 2 cuadras? Sí, a media cuadra está, ¿no? A media cuadra. Sí. ¿Queda antes de llegar a una esquina? ¿Ya? Sí. Sí, ahí. 2 cuadras y media. ¿Cuántas cuadras? Como 3 cuadras. ¿El 7 sí. Calle por dónde queda? 7 Calle queda unas 3 cuadras hacia acá. Acá, por acá. Hay una plaza, hay una tienda grande de electrodomésticos. El Espino Blanco. Ah. Viendo 2 cuadras también directo y a la mano derecha 2 cuadras. Punto número 5. El boliviano siempre tiene hambre. Nos gusta comer y peor aún si la comida viene gratis. Oye, ¿no te vas a pedir nada? No, una sodita nomás. Así me pedite, gana. Hombre, si es de mi tía, igual nos va a invitar. ¿De verdad? ¿Gratis? Sí. ¿No voy a pagar? No. Señor, un pique macho, un silpancho y un fricasé. Ay, ¿sabe qué, señor? Yo creo que me va a faltar. Y con estos 5 puntos que acabamos de aprender, pues podemos identificar a un boliviano. Así es, nuestra gente en Bolivia tiene sus características y nosotros podemos identificarla donde quiera que la podamos encontrar con estos 5 puntos que acabamos de aprender. Y seguimos hablando de nuestra gente, pero antes tenemos algo preparado para ti. Las bolivianas y bolivianos festejamos hoy un nuevo aniversario de la patria. Festejamos la independencia que la valentía de líderes indígenas, criollos y mestizos forjaron en los campos de batalla. Somos un Estado que ha nacido para permanecer soberano e independiente, pues así lo declara el Acta de la Independencia de 1825. Hoy, 193 años después, Bolivia se mantiene soberana. Es tierra de mujeres y hombres libres que se reconocen, se complementan y se fusionan en un abanico multicolor de lealtad y amor a la patria. Hoy festejamos una nueva Bolivia, con resultados, con desafíos, pero también con mucha esperanza. Bolivia, soberanía que nos une. Y aprovechamos la ocasión para felicitar a toda esa gente linda, esa gente boliviana que nos está escuchando y, bueno, desearles que pasen felices fiestas patrias. Mes de agosto, mes de Bolivia. Seguimos hablando acerca de nuestra gente boliviana. ¿Y qué significa ser boliviano? Curioso Digital salió a las calles a preguntar a la gente misma qué significa ser boliviano y esto fue lo que encontramos. Ser boliviano para mí es un orgullo muy grande. Somos un país muy diverso, estamos dentro de los 7, creo, países más biodiversos del mundo. Estamos en el corazón de Latinoamérica. Tenemos características culturales muy diversas y muy únicas. El día a día aquí, estar con personas tan diversas de vivencia, con toda esa diversidad de personas, es realmente un orgullo que no cambiaré por ningún país del mundo. ¿Para qué vivir preocupado? La vida tiene cosas buenas. La vida se vive mejor olvidándose de las penas. Boliviano es batallador, trabajador, siempre quiere salir adelante con sus medios, con ayuda o sin ayuda, siempre tratamos de salir siempre adelante, ¿no? Y más cuando vamos a otro país, nos damos modos para trabajar. Ser boliviano es un orgullo, no tener miedo. En otros países a veces somos bien discriminadas, más que todos los de pollera, ¿no? En otros lados. Para mí es un orgullo salir a trabajar como una buena boliviana. Yo me siento muy orgulloso de ser boliviano porque los bolivianos todavía tenemos mucho que aprender, especialmente de la fauna autóctona de Bolivia, se podría decir. Yo trabajo en un refugio de aves en el cual rescatamos todos los animales silvestres que vienen de los decomisos, maltrato y todo. Y es lo bueno de la gente de boliviana que nosotros todavía tenemos un poco de humanidad en el tema de preservar la naturaleza. Se siente muy bien. Estoy orgullosa de ser boliviana. Bueno, yo me siento orgullosa de ser boliviana porque somos personas muy trabajadoras, muy emprendedoras. No nos conformamos con lo poco que tenemos, siempre queremos un poco más, que nuestros hijos también sean profesionales, que no sean lo que nosotros somos, ¿no? Que se superen. Es mi patria, es un orgullo para mí ser boliviano. En cualquier lugar del mundo que esté. Somos trabajadores, la verdad, de todo trabajamos, múltiples, ¿sí? Seguimos luchando nomás. Para mí ser boliviana es un orgullo, porque amo mi país, tenemos todo lo que otros países no tienen, tenemos la mejor vegetación, tenemos el trabajo, el clima es bueno, Bolivia es única. Ser boliviano es tener ese orgullo, esa profundidad de pertenecer a este gran país. Amo su cultura, amo cada parte de mi tierra, sus tradiciones, todo. Para mí ser boliviano es todo un honor porque yo amo a mi patria y pese a todo lo que pasa aquí, yo estoy muy honrado de ser boliviano y estar en una patria tan unida y que va a seguir adelante. Soy orgulloso de ser boliviano, toma mi mano y vamos caminando hacia una Bolivia mejor, tú y yo, hacia una Bolivia mejor, tú y yo, hacia una Bolivia mejor, tú y yo, Bolivia a todo pulmón, tú y yo, Bolivia a todo pulmón, tú y yo somos bolivianos, nuestra Bolivia es aquí. hoy caminamos juntos, sin diferencia ni rencor. Yo sé que el día de mañana nuestra Bolivia será mejor. ¿Para qué vivir preocupado? La vida tiene cosas buenas, la vida se vive mejor, olvidándose de las penas. Si hoy caminamos juntos, sin diferencia ni rencor, yo sé que el día de mañana nuestra Bolivia será mejor. Sí, señor. Así es como nuestra gente se siente orgullosa de ser boliviana, se siente orgullosa de pertenecer a esta bella nación. Sin embargo, hoy en Curioso Digital queremos mostrarte la otra cara de la moneda. ¿Qué hay de esa gente que no vive en este país? De esa gente boliviana que vive en el extranjero. Curioso Digital te ha preparado una nota muy especial y esperamos que puedas prestarle mucha atención. Hola Pica, soy Keila, yo soy boliviana pero vivo en España. Estamos aquí en una cancha donde se reúnen muchas personas para jugar. Por ejemplo, hay españoles, hay colombianos, ecuatorianos, bolivianos. Hay todo, de todo tipo de países. Aquí está Don Néstor, viene aquí a vender refresco a los jugadores de fútbol. Él es Johnny y vende salteñas. Está aquí ya casi 11 años. Yo creo que vender salteñas significa hacer recordar a la gente, ¿no?, de dónde viene y hacerle sentir, pues aunque sea uno o dos días a la semana, pues hacerle sentir como que están de nuevo en su tierra. A pesar de estar tan lejos de Bolivia, yo sé de allí, los bailes típicos de allí. De mi país yo me voy, y aunque emigrante seré, de este país ahora soy, con la promesa de un día volver. Mi mamá se vino aquí hace 10 años, trabaja aquí desde que llegó. Mi papá no trabajaba aquí en España, pero se fue a Bolivia por un problema de papeles aquí de España. Yo extraño su cariño. La mayoría sí volvió. Y los que volvieron porque vinieron a los que habían venido a ganarse unos dinerillos, unos cuantos ahorrillos. Volverse allí y, yo qué sé, montarse un negocio, alguna vivienda o ya está. Llevo los valores que me han enseñado, los valores en la escuela que aprendí allí. Porque al ser uno mismo, al ser abierto de mente con otras personas, pues te llevarás bien, ¿no? Si eres muy cerrado de mente y no te llevas bien con nadie y no te da ganas de hacer nada, te llevarás mal hasta en Bolivia. Saludos para todos, tíos, padres, bueno, tíos, primos, abuelos, etc. Casi dos siglos que nos separan de aquella pluma y su danza. Hueca de manuscritos y tinta sobre la alfombra dorada. Con pañuelos, color emancipación, que pintan el asta y la ciudad. Independencia, canta esa quimba y charcas, resuena al son de la libertad. Porque aquí nació Bolivia. 6 de agosto, 193 años de independencia. Morir antes que esclavos vivir. Es un mensaje de la gobernación de Chuquisaca. Esta cueca quiero cantarla para mi querida Sudamérica y para mi amada Bolivia. ¡Ahí se va la primera! Cantar por cantar.

se encuentra políticamente dividida en 9 departamentos. No se divide en estados federales, sino que se llaman departamentos. Y la canción que acabamos de escuchar, Rojo, Amarillo y Verde, pertenece a la zona sur del país. Es un género llamado cueca que pertenece, para ser exacto, al departamento de Tarija. Y así, seguimos con más aquí en Curioso Digital, conmemorando los 193 aniversarios de la República de Bolivia. Así fue como nació y, como lo dije antes, hoy lleva el nombre de Estado Plurinacional de Bolivia. Festejamos 193 aniversarios y que viva mi patria Bolivia. Viva mi patria Bolivia, es el título que lleva esta hermosa melodía que estamos escuchando. Este género llamado cueca, como lo dije antes, pertenece a la zona sur de nuestro hermoso país, pertenece al departamento de Tarija. Un dato muy curioso que debes saber también es que la capital de Bolivia no es la ciudad de La Paz, sino que es la ciudad de Sucre. En La Paz se encuentra el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Se encuentra la sede de gobierno, sin embargo, la capital de Bolivia es Sucre. Curioso dato, ¿verdad? Quiero yo, quiero mi patria Bolivia, como la quiero yo. Así es como ya estamos llegando a la recta final de esta emisión de Curioso Digital y nos vamos despidiendo de cada uno de ustedes, haciéndoles recuerdo para que puedan pasar por nuestras redes sociales y puedan suscribirse para poder seguir disfrutando de nuestro contenido. También haciéndoles la invitación para que puedan compartirnos con sus amistades en las redes sociales y así de esta manera lograr difundir más este contenido que estamos creando para cada uno de ustedes. Agradecemos que nos hayas escuchado en esta emisión y deseamos siempre que Dios bendiga tus pasos y cuide tu vida. Nos encontramos en una próxima edición de Curioso Digital. Yo soy Oliver, quien te estuvo hablando todos estos minutos, y me voy despidiendo de todos ustedes, deseándoles que tengan buen día, buena tarde o buena noche. Hasta la próxima. Curioso Digital. Por hoy llegamos al fin, pero regresamos en una próxima edición con temas de tu interés. Curioso Digital. Curioso Digital.